Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Aleación Maestra, rock, metal, historia, noticias y en teoría, buen humor. Aleación Maestra, desde la mitad del planeta sonando a nivel mundial. Prepara tus sentidos y sacude la cabeza. Esto es Aleación Maestra. Amigos, amigas, muy buenas noches. Amigos oyentes de la Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del Ecuador. Bienvenidos sean todos a este espacio llamado Aleación Maestra. Aquí apoyamos y difundimos el rock y metal ecuatoriano. Mi nombre es Daniel Castellanos y hoy estamos del lunes 10 de julio del 2017. Y saludamos con nuestro brother, nuestro compañero, amigo Chalo Pilco. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, gente. Bienvenidos al programa número 149 de Aleación Maestra. Te invito a escucharnos vía www.radiocce.com o bájate la aplicación Radio CCE HD, todo en mayúsculas, Radio CCE HD, o escúchanos en los clásicos 940 AM. Ajá, te invitamos también a que le des like al fanpage Aleación Maestra Radio. Cualquier información, cualquier producción audiovisual, hazla llegar por favor al email aleacionmaestra666@gmail.com, y tenemos nuestro canal en Twitter, es @aleacionm. Ahí estamos, también ya lo vamos a publicar aquí en las redes sociales del Twitter. Igual para la gente que quiere comunicarse en vivo, tenemos el teléfono en vivo, comunícate al 2220966. Te lo repito, es el 2220966. Estamos con casa llena esta noche. Tenemos a importantes personajes de la escena rockera, metalera, hola, farandulera, hola, ecuatoriana. Hola, hola, hola. Tenemos a el señor Jesús Sáenz, guitarrista de Deadweiser, al señor Rubén Lusturiagua, bajista de Deadweiser, y al señor James Peterson, es gestor de Cultural, también en parte de Eutanos y otras bandas más. Y saluden, muchachos, pues para que la gente nos crea. ¿Qué más, muchachos? ¿Cómo les va? Saluden a la cámara. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo les va? Saludándoles, invitándoles a escuchar el programa y gracias por la apertura. Gracias una vez más acá. Aquí estamos para eso, para promocionar, para servir al rock y metal ecuatoriano. Hacemos lo posible aquí. ¿Con qué vamos a comenzar? En teoría. Bueno, una vez más agradecemos al sello discográfico ucraniano Metal Scrap Records por enviarnos el material de dos bandas. La primera es Hellon. ¿Sí? Hellon. Sí. Saludos y agradecimientos a Vladimir Barikin, manager de la banda Hellon, por enviar material grabado en vivo desde el Festival de Kiev en Ucrania, realizado el pasado 25 de febrero. Escuchemos Satán. Ajá, así mismo es el tema de la banda Hellon. Estos son ucranianos, aquí suena en Aleación Maestra. Ya estamos con la gente pilas. Sintonicen www.radiocce.com. Volvemos. Esto es Aleación Maestra. Estás escuchando Aleación Maestra. Is it not?

Lo que escuchamos era el tema Satán de la banda Hell On. Una vez más agradecemos a Vladimir Barikin, manager de esta banda ucraniana, por enviarnos material de esta excelente banda. Sí. Vladimir Barikin fue uno de los primeros managers que se comunicó con Alessio Maestra para establecer este contacto con Metal Scrap Records. Y ahora seguimos con otra banda de esta compañía. Vamos con la banda Vendetta y el tema Religion is a Killer. Póngale play, señor, ya Adrián Torres. Por cierto, saludos y agradeciendo tu trabajo aquí siempre todos los lunes. Vendetta es una banda alemana de culto formada en 1984. Tuvieron actividad hasta la década de los 90 con 4 discos. Y hace 2 años decidieron reformar el grupo contando con el apoyo de la Metal Scrap Records. Lanzan su 5º disco, The Fifth, o sea, y del cual escucharemos el tema Religion is a Killer. Estás en Agresión Maestra, ya volvemos. Dale like, comenta, comparte. En Facebook búscanos como Aleación Maestra, Radio Rock y Metal. Estamos llegando ya a un bloque más de la lección maestra. Lo que acaban de escuchar era Vendetta, Religion is a Killer, esta banda alemana de los noventas. Buen tema. Bueno, ahora sí vamos a empezar con la entrevista con la gente que está aquí en vivo en la cabina con nosotros. Sin antes recordarte que estamos todos los lunes a partir de las 9 de la noche. Y hoy está con nosotros el señor James Peterson. Vamos a hablar. Háblese. Háblate. Háblate. ¿Qué más, brother? Estamos de... por la entrevista, por detalles del 6º encuentro gutural y la banda japonesa Abigail. Cuéntenos más, por favor. Estamos ávidos de información. Bueno, pues ya este es el sexto año que voy organizando este festival. octavo año como organizador de eventos, de conciertos. Bacán. Y pues bueno, ya es el sexto, ¿no? El número, la cabalística metalera. 666. Bacán. Entonces ya esperemos que esta vez salga todo a favor económicamente, pero a la final eso no es lo que mueve, incentiva que el festival se dé, ¿no? Claro. Es un festival que ya, o sea, siempre ha sido con una noción de que sea metal extremo, como que lo más suave que sea el thrash o algo así, y de ahí se generaliza más hacia el dead, el black, el grind. Ya. Entonces hemos tenido bandas de full países, pues de ahora, de lo que es, a ver, ha venido bandas de, obviamente, de Colombia, Brasil, que han sido las como que más cercanas y que siempre están aquí viniendo al festival. Se ha juntado bandas de Noruega, cuando vino Blood Red Throne, de Estados Unidos, Warbringer, bueno, obviamente las brasileras y, a ver, aquí se me escapa. Nervo Caos. Claro. Nervo Caos de Brasil. Claro. Y bueno, y este año se une Japón y México. ¿Cuándo vino Vader? ¿Fue para el Encuentro Gutural? O sea, sí, de hecho no sé por qué no le llamé Encuentro Gutural esa vez. Como que ya hice el festival ese año y dije, hecho el bacán, dije, no voy a hacer dos en un año. Entonces, claro, Vader fue como que solo... Conciertazo. Vinieron a dar Vader. Sí, sí, sí. Y nada, pues ahí... La cosa es que ahora está full bacán porque... Es como que vienen estas bandas de Japón que mueven ahí la vuelta. Es como que otro tipo de cultura, ¿no? Que claro, sabemos sí, que son diferente. Pues, sí. Ajá, que son súper esquemáticos, ordenados, tranquilos, disciplinados. Aún así siendo una banda de black metal. Y claro, y es así súper chistoso porque, claro, son... Cuando son japoneses y hacen este tipo de arte, no sabes bien qué... Claro, ¿con qué te vas a topar, ajá. Entonces eso también le da un valor súper... Bacán a este toque, ¿no? Romeo, ¿cuánto te demoras cuando has hecho los festivales de Encuentro Cultural, así la organización, más o menos? Más o menos, ¿qué será? Mínimo unos 6 meses de anticipación, como para que te avisen las bandas que están de gira, coger las fechas y toda la vuelta. El problema ahí es que como Ecuador es un poco más pequeño, generalmente conseguir un sábado... O un viernes es como que... Claro, es bien difícil. Complicado, y generalmente cuando lanzan los afiches para vender la banda ya están cerradas esas fechas, claro. O sea, ni siquiera es que están disponibles, ¿no? Claro, siempre están ya cerradas. Entonces, por eso es que me ha tocado hacer, qué sé yo, miércoles, jueves, en este caso va a ser un domingo, este domingo, pero ya es fin de semana, entonces como que igual, hacerlo un poco más temprano y la gente que viene de provincias tenga chance de regresarse, acá. ¿No? De llegar acá y regresarse... Tempranín. Este domingo que cae. Este domingo sí, es 16. Justo todo. Ajá. Con 6, ¿no? Sexto encuentro el 16 de julio. El domingo. ¿Desde qué horas va a estar el...? Ya, la apertura de puertas es a las 2 de la tarde y a las 3 arranca el evento. Uh-huh. ¿Quién va a tocar ese? Entonces, bueno, está en el orden que va a tocar, abre Padrax. Esto es thrash metal, ¿no es cierto? Ajá, es como black thrash igual. Black trash, sí. Después viene... Después viene Ancient Cult, que vienen de Colombia, desde Cali. Es un intercambio de festivales que estamos haciendo. Entonces una banda de aquí se va a ir para... Para Cali. Para Cali, ajá, un festival que es del Univalle Metal Fest. ¿Podemos saber cuál banda es? Aún no. Bien. Yeah. Claro, o sea, de hecho, el año pasado le íbamos a mandar a Fear, yeah, y yeah, justo hubo este paro agrario y... Se complicó las cosas. Se complicó, fue ya al carajo, o sea, los de Fear no... Casi fue a la vida. Y nada, pues así, no pudieron viajar, les tocaba caminar 3-4 horas con los instrumentos desde la frontera para coger los buses. Mal. Complicado. Entonces, como que todo se puso ahí turro y... Ya nada, este año pensé en... por mí. Bueno, vamos con música. Justo vamos a escuchar algo de Abigail, esta banda japonesa. Vamos con el primer tema que traje ahí, es el tema At War. Entonces, póngale play y escuchemos todos Abigail. Volvemos en la lección maestra. We'll be right back. Volvemos a Aleación Maestra. Estamos con James Peterson y con la banda Dead Weiser, con dos integrantes de la banda Dead Weiser, para conversar sobre asuntos importantes. En este momento también estamos conversando de el sexto encuentro gutural que lo está organizando el señor James Peterson, y acabamos de escuchar la banda Abigail, que es la estelar, la invitada principal a este, cabeza de cartel, a este encuentro, y el tema era At War. ¿Nos puedes contar algo más de la banda Abigail? Algo de la trayectoria, si tú sabes, por si acaso, no sé. Bueno, lo que... años son. Hasta ahora, Abigail es una banda que este año cumple 25 años. Bastante. Full tocando. Trayectoria. Ajá, es un año más joven que Ente. No, me... Y bueno, pues los manes tienen un montón de discos de alrededor, como que full lengths. Son alrededor de unos 7. Ya. Pero de ahí tienen splits, EPs, un montón. Si es que uno está averiguando por internet, siempre te vas a topar con más discos de los que encuentras en las páginas para descargarte o enterarte, ¿no? Es algo así como Agatocles, que también... Claro, que tiene un montón. Igual. Tienen splits con bandas en todo el mundo, los manes. Empezó con un proyecto netamente black metal. De hecho, hasta tocaron con miembros de bandas como Sig. Así como cosas un poco gente pesada. Uh-huh. Y a la final el único que queda original es el guitarrista vocalista, señor Yasuyuki. Y bueno, pues él ha estado ahí cambiando de integrantes constantemente. No sé si será por problemas o qué también será, ¿no? Uh-huh. Aquí le preguntaremos. Pero... ¿Cómo así? Bueno, es que también 25 años mantener una misma alineación es difícil. Un poquito complicado, sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Entonces, nada, pues es una banda que empezó como black y después de a poco se fue haciendo como más del estilo que ellos llaman street metal. Uh-huh. Mezclando un poquito de thrash y con unos toques de punk, haciendo sí, como que una... escuchábamos algo parecido, ¿sí, no? Con el tema At War. Uh-huh. Entonces, una cosa como que variada y súper entretenida, ¿no? Bacano, chévere. Regresando al festival, para la gente que está escuchando, ¿cuánto cuesta la entrada y dónde pueden comprar...? ¿Y hay algún combo, por si acaso? Claro, la cosa es, el costo es de $25 y mujeres 2x1. Vaya ahí. Gays 4x1, ya advertí. Sí, se comprueba en la puerta, no hay problema. Ya, para que no digan que... Ya que estamos en el... Para que se den la apertura. Inclusión. Estamos en el medio del orgullo gay también. Así que... Exacto. Se comprueba en la puerta. Por si acaso vegetalizamos. Claro, y se puede comprar en lo que es el The Other Side Cult, en el Marea Negra, en el Metal Center, y bueno, y si quieren personalmente pueden escribir o al Facebook de Black Dragons, a mí mismo como James Peterson, o con Santiago Abigail. Esa es. Que somos los que estamos como que echándole, cierto, y en el Kipus también, donde el José Zombie Nuclear Nightmare, ese es el nombre de la tienda de él. Sí, se ha estado moviendo bacán el concierto, ¿no? Como que es bien difícil acá en Ecuador debido a que se han caído un montón de eventos que la gente confíe y compre una preventa. Claro, sí. Pero últimamente ya no ha habido esos problemas que había hace años, ¿no? Sí, creo. Exacto. Está un poco mejor. Ya está mejorando. Es confiable y de hecho tengo más o menos del doble de preventas de las que vendí en Vader, ¿sí? Entonces como que hay una buena expectativa de que se va a mover más. Hay gente de Pasto que viene para acá. Bacán. Y Piales. ¿Ah, sí? Buenazo, pues. Ibarra, Guayaquil, Puerto Viejo, me han escrito, me han depositado y es como sí, bacán, así bien, que buena fiesta. Esperamos que esté lleno el aforo de este concierto. Por cierto, ¿dónde va a ser? Va a ser en La Industria. En el Machangra. Ajá, donde fue Eyaculación Postmortem. Ya, bacán. En el Machangra, ajá, se baja en la estación Jefferson Pérez o en la Recoleta. Bacán. De ahí sí, hay que seguir a la Marea Negra. Sí, ahí se ve claramente dónde es el concierto. Siga el rastro. Claro, ahí solo hay militares y metaleros, ¿no? O es verde o es negro. Ya lo saben, gente rockera, este domingo 16 de julio es el sexto encuentro gutural. Se va a llevar a cabo en La Industria. Hay 5 bandas. Está Incarnatium Nosferatu de México. Allá. Night Prowler. Desde aquí es la segunda banda estelar, yo podría decir. Bacán. Padrax también es otra banda de acá. Uh-huh. Ancient Cult es de Colombia. Y también, y Estelar, la banda de Japón, Abigail. Así que pilas. Cerramos con algo esta primera entrevista en esta jornada de oración, maestra, con algo de Abigail. Es el tema, ¿cuál tema es, amigo Charón? ¿Dónde estamos? Aquí está. Bloody Japanese Sword. Volvemos en Iglesia, maestra. Estás escuchando Aleación Maestra. Regresamos a Aleación Maestra. Lo que escuchaban era el tema Bloody Japanese Sword de la banda Abigail, invitándoles una vez más al sexto encuentro gutural que se llevará a cabo este domingo 16 de julio. En este momento iniciamos la segunda entrevista pactada para esta noche con Rubén Luz Uriaga y Jesús Sainz de la banda Dead Wazer. Muchachos, ¿cómo están? Gracias por estar aquí compartiendo la entrevista y... ¿Qué tal? ¿Cómo están en esta fría noche? Todo bien, muchas gracias de hecho por invitarnos, por darnos este espacio para poder comentarles a toda la gente que tenemos en nuestros planes. Bacán, chévere. Claro, aquí buenas saludándoles noches. Igual de parte de Drago y de Juan, de los otros integrantes que no pudieron venir. Gracias. Qué bacán. Gracias, Ron James. Muchas gracias. Y... Qué gentil. Os agradecidos por todo lo que se nos ha presentado. Últimamente hemos tenido bastantes sorpresas. Tenemos bastantes oportunidades en el futuro que nos sentimos chuta nerviosos y ansiosos por lograr. La primera buena noticia fue que les confirmaron para el Quito Fest. Sí, eso fue increíble. ¿Cómo están los ensayos? ¿Cómo están? ¿Hace cuánto les confirmaron eso? Es 2 semanas. Hace unas 2 semanas, de hecho. Llegó el mail, la invitación. Un puñetazo en la cara. Ah, claro. Porque no te esperas. Claro. Durmiendo en la casa. Claro, yo estaba justo en la casa, abro el mail y veo invitación. Fundación, tal, invitación, Quito Fest 2017. Fue, ¡wow! Conéctate al WhatsApp, conéctate. ¿Qué? Les mandé todo. Y fue una bestia, o sea, fue una noticia lo bestia. De ahí, las llamadas de los organizadores y todo, bien. Sí, súper bien. Increíblemente profesional. Están ensayando a lo bestia, supongo. Sí, estamos preparando, estamos más que todo ahorita enfocados esta semana en una promoción, porque nos han salido entrevistas, tenemos justamente aquí, mañana en Radio Pichincha, el miércoles en el Quito Fest Live y el viernes en Radio Canela. Chévere. Cerramos. Entonces, claro, ahorita sí, aprovechando esa oportunidad de promocionarnos chiste. Y ahí sí prepararnos a concentrarnos como la selección. Porque es una oportunidad que tenemos... Súper grande, que no podemos arriesgarnos a fallar. Compartir escenario con tantas buenas bandas, bandas nacionales, bandas internacionales, ser la banda que, digamos, nadie cacha del cartel. Sí. Yo, por ejemplo, les vi en el concierto de Megadeth, estuvo excelente el concierto, ahí también hicimos entrevista, ¿me acuerdo? Sí, el año pasado. Y estuvo excelente la presentación suya. Lamentablemente, estuvieron probando sonido mientras tocaban. Sí. Así que, bueno, lamentablemente. Siempre pasan ese tipo de cosas. Pero la cuestión, igual, me he dado cuenta de muchos conciertos, o sea, que hemos tenido y participado, que son gajes del oficio, al final. Claro, y no puedes quejarte. Claro, son cosas pasa. Que se te presentan siempre ahí tocando, nunca sabes cuándo se te va a desconectar el cable. O dañar la guitarra. Claro. Entonces, sí, tener eso pendiente ha hecho que, creo que la gente se dé cuenta de que a nosotros lo más importante de nuestra vida es la música. Entonces agradecerles igual que confíen en cada concierto, en cada evento, nos dejen demostrar eso, porque lo que nos interesa es tocar música que le guste a la gente y que la gente por media hora se rompa el cuello. Claro, disfrutar con la gente. Ese es el objetivo. Disfrutar con la gente. Oigan, y la gente está ansiosa por escuchar música de Dead Weiser, así que cual tenemos todo el disco, el Prophecy, ustedes invítenle por favor a la gente. ¿Qué le proponen? De una, pues creo que para iniciar la canción que nos ha dado bastante acolite del público, creo que fue Killing. Nuestro primer Killing, Killing for Redemption. Es buena. Es buena. Dale. Sí. Suena en Alif. Killing for Redemption de Dead Weiser. Volvemos. Maestra, apoyando y difundiendo el rock y metal nacional. Estamos en Generación Maestra. Lo que escuchamos era el tema Killing for Redemption de Dead Weiser. Aquí dos de sus integrantes presentes en esta entrevista en Generación Maestra. Quiero mandar un saludo para el señor Álvaro. Es el bajista de la banda en la que estoy ensayando actualmente. Tenemos apenas 2 semanas de ensayo, así que muy pronto ya esperemos que salga todo chévere. Sí, sí, claro. Como ves. Deja de ir el programa ya en ensayo. Sí, ensayarás. Saludos, pana, entonces. Y seguimos aquí en la entrevista. Muchachos, aparte de lo de la confirmación para el Quito Fest, también hace poco vino un productor. ¿Es mexicano o español? El man es de Costa Rica. Es claro. Ah, México. Es erradicado en México. Él vive en México, en ya. El DF. El apellido es Marenco, ¿no? Eduardo Marenco. Eduardo Marenco. Ya, él Es que dio una, dio charlas de aquí. Fue aquí en la Casa de Cultura. Sí, sí, sí. No, te escuché el apellido diferente. Ya, oye, entonces este señor dio una charla, un seminario sobre producción musical, gestión de marketing, uh-huh. ese tipo de cosas. Y producto de todo ese seminario, ustedes armaron un convenio. Así que por favor, cuéntenos más de ese contrato, convenio, arreglo. Lo que bueno, con Eduardo poco a poco nos estuvimos contactando y de hecho fue una gran sorpresa que él iba a venir acá a dar su pequeña gira que cabe recalcar que él mismo se gestionó. Ajá. Aquí. Ah, muy bien. Él mismo encontró a todos los todas las personas de aquí, todos los organizadores y él les puso en orden a decirles, por favor, consígueme esto y yo hago mi cosa aquí, ¿no? Okay. Entonces estábamos contactándonos y le íbamos enseñando un poco de lo que tenemos, ¿no? Le fuimos mostrando nuestra música y también por ahí un par videitos y poco a poco se le llamó la atención. Entonces cuando vino dijo, ¿saben qué? Estoy interesado en trabajar con ustedes, esto es lo que les propongo. Nos cruzó ahí unos documentos, uh-huh. lo leímos y creímos que era algo muy muy bacán y bueno, resultado de eso, nos encontramos con él y bueno, ahora estamos trabajando con él. Uh-huh. Cuando claro. vino acá a Quito. Sí, sí. La empresa claro. igual se llama Metal Union. Entonces, lo que él hace se encarga de management y uh-huh. de promoción de bandas. Uh-huh. Entonces, el contrato que tuvimos más que todo es para internacionalizar, se podría decir, claro. nuestro CD. Uh-huh. Que llegue a manos de él, dar a escuchar a gente especializada y posiblemente cuadrar giras. ¿Ya? Y la más cercana que tenemos, y aprovechando el espacio, es anunciar que finales de enero y febrero vamos bien. A estar por México. Bacán, chévere, tocando el ahí, ajá, nueve, ocho o nueve fechas más o menos son. Vamos ahí con todo. Aguante ahí. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas semanas son? 15 días creo que nos vamos. Sí, alrededor de unos 15 días nos vamos. Qué bacán, ¿no? Sí, más o menos pasando un día cada concierto. Claro. Más o menos. Claro, a ver, claro, de ley seguidos. Unos definitivamente van a aprender a experimentar lo que es una gira con tocas, duermes al siguiente y al siguiente ya. Claro, vamos a ver si nos aguantamos entre nosotros. Tocar darle su ahí se ve. Vamos a terminar dando de puñetes. Entonces, ojalá claro, que claro, es lo mínimo. Lo mínimo es eso. Entonces, eso, porque más que todo para nosotros la idea es de que nuestra música llegue a la mayor número de personas que se pueda y hacerlo en vivo mejor. Claro, o sea, es que él tenía un dicho muy, muy, que me marcó bastante. Decía, hay mucha gente, muchas bandas que recién están saliendo y dicen, ah, es que yo quiero tocar en el Wacken, yo quiero tocar en Japón, lo que sea. Pero él dice, sea, primero conquista el barrio y después claro. conquista el mundo. Exactamente. Entonces nuestra meta ahorita es intentar difundir nuestra música lo mayor posible dentro de nuestra ciudad, nuestro país y eventualmente Latinoamérica, Sudamérica y así e irnos expandiendo. Entonces ahorita se nos están presentando estas oportunidades y bueno, en sí otra vez muchas gracias por invitarnos a compartir. Igual ha sido chévere y es bueno darnos cuenta que nuestro trabajo o sea, ha llegado a cosas, pero nosotros también venimos de cosas y aún así la gente, me acuerdo que criticaban a la Casa Pucará. Claro. Por el espacio y decían, ¿cómo voy a tocar aquí? Ni sé qué loco. Por ahí escuché. Un ejemplo, nuestro primer concierto fue ahí. Claro. Entonces estamos agradecidos con lugares pequeños. Entonces, supuesto. Tocar, nosotros damos cuenta que tenemos la oportunidad de tocar en el Quito Fest, de irnos de México a gira. Uh-huh. Y puede sonar a que es gigantísimo, uh-huh. pero para nosotros es súper grande porque nosotros también venimos de abajo. Claro. Entonces claro, sabemos de esa cosa. Saben el trabajo de lo que es la autogestión. Exacto, claro, en algún momento claro. tocamos en la Tacunga porque tres bieles chiquitas ajá, y una media de norteño. Ajá, ni los pasajes. Tocó decir presta $2 para el bus. Y era no era ni la mitad de la Pucará. Claro, ¿verdad? Era así. Entonces, pero pasamos cosas. Nos hemos dado cuenta de que estamos agradecidos con cada una de las personas que ha sido sonidistas, promotores, músicos, gente de medios, que ha creído en nosotros. Entonces, claro, pues, una vez aprovechar el espacio para dar gracias a todos y cada uno, y a la gente que le gusta nuestra banda, porque claro. creo que hicimos canciones medio buenas que les gustaron. Sí, no. sí, suena súper bacán. Yo, de hecho, aquí tengo en mi celular, tengo el... Esa es. La carpeta, no es mentira, por si acaso, ahí está. Una la portada. Con la portada. De sí, entonces ahí la tengo. Así que a mí me gusta full el material de Death Wazer, el disco Prophecy, y yo quiero escuchar el tema, ¿cuál era? Necrópolis. Póngale, por favor, señor Adrián Torres. Ya volvemos en la última parte ya de Oración Maestra. Estás escuchando Aleación Maestra. Visita nuestro fanpage. ¡Mírame, loco! ¡Mírame cómo estoy! Búscanos en Facebook como Aleación Maestra. Son las 9:48 de la noche. Saludos para Alfredo Carvajal, Marx Sánchez, Mabe Burgos Moreira, Víctor Zarango, José Rodríguez Obando, Legum Gul. Son los nombres que están haciendo en Facebook. Y Juliana Ana Belén y Estefanía Cueva, que le han dado like a la publicación. También para Ricardo Murillo y para Omar Estrella, que dice: mandará saludos para sentirme importante, mi son. Y todos son conocidos, músicos, asistentes. Saludos, mi son. Gracias, León. Saludos. Muchas gracias, bien, muchachos, bien, por estar ahí siempre. Saludo al Caguamo, ¿cierto? Quiero mandar también un saludo, dos saludos. Sí, a Allen Saavedra, una amiga que me está escuchando acá en Quito, y a mi amiga Stern, que me está escuchando desde California, Estados Unidos. Y también para Diego Rojas de Colapso, que se acaba de poner en sintonía. Saludos, muchachos, muchas gracias por escuchar el programa. Aquí hacemos esto de aquí con amor y cariño. Brother, yo antes de que cambiemos de tema, quería felicitarles a los Dead Weiser, porque estábamos analizando siempre entre panas, ¿no? Entre bielas que se habla y todo. Y es como que es bacán que las bandas nuevas ahora están preocupándose un montón por el sonido, la producción. O sea, no es como... Sí. Todos cuando empezamos así, teníamos el demo, no sé, pues casero. Ahí... Bien casero. Súper casero, el primer disco sonaba como el orto. Sí. Entonces sí, sí, sí es como que es full bacán que las bandas nuevas ya sepan y se proyecten de una... Y de esta manera, la vuelta, ¿no? Sí. De esta manera, sí, entonces... No, igual gracias a vos, loco, porque ha habido conciertos que nosotros igual íbamos como público. Claro. Entonces verte y estar ahorita compartiendo una entrevista, claro, es bacanzazo. Lo mismo le decía al Bob el otro día, de hecho, porque me dice, ah, del putas vas a tocar en el Quito Fest. Y digo, sí, loco, yo estuve ahí cuando les vi tocar a ustedes, cacho. En serio, ahí cuando estábamos afinando la guitarra en medio de canción. Entonces digo, dale, loco, y estaba ahí sacándome la puta. Claro, es bacán, vos verte, ves ahí, ves, dices, qué rato yo me subiré, ¿no? Exacto. Claro, de repente ahora les llegó el mail a ustedes, pero solo por trabajo, o sea, camello, bacán, el sonido, la propuesta, ¿no? Así, entonces, como que para un montón de bandas que, o gente que está planeando ponerse bandas, así sean jóvenes o viejos, como que de una tienes que apuntar, invertir plata en el estudio. Sí, ahora ya está un poco más profesional las cosas aquí. Pero vos también cachas que es un trabajo a diario, prácticamente ensayar y prepararse, claro, y todo, porque no puedes quedarte sentado en la casa y esperar que te lleguen las cosas. Eso es muy difícil que te pase. Claro. ¿Ustedes cuántas veces a la semana más o menos ensayan así? Nosotros ocupamos de ensayar una vez a la semana mínimo. Ya. Yeah. Pero ahorita estamos, más que todo por aparte, también estamos queriendo componer. Entonces es un proceso también poco personal nuestro, claro, de la banda. Porque a veces llegamos y no tenemos riffs, no tenemos ¿En letras. ¿En Quito Fest van a estrenar algún tema, alguna cosa por el estilo? No. ¿Habrá alguna sorpresa para ahí? Preferimos cerrar el año, ah, porque ya, justo okay, es una semana después del lanzamiento del disco, que ah, fue ya, justo en Megadeth. Entonces ajá, queremos cerrar el prophecy, se podría decir, ah, como ya, okay, el año completo del disco. Además por el tiempo. Ya. Entonces queremos que todo esté perfectamente cuadrado, bacán, y claro, esté bien. Chévere. Entonces queremos cerrar un año muy... Muy, muy, productivo, muy bacán y productivo, claro, para la banda. Bacano. Y chévere, de ahí, a partir de ese momento, sí seguir, porque sí pensamos irnos a México con uno o dos temas promocionales, claro, aparte. Por supuesto. Y aquí también, debería los ser, conciertos que podamos tocar. Muchachos, nosotros quisiéramos que este programa dure unas dos horas. Antes duraba dos horas, pero ya nos cortaron. Vamos a ver unos bien. Lamentablemente nos cortaron el programa y... Solo por eso. Solo por eso. Claro, y nos toca pues ya entrar en la recta final de este programa. Rápido, sus contactos para que la gente pueda buscar, contactarse con ustedes, la música, canal de YouTube. ¿Dónde pueden descargar su música? Ese tipo de cosas, por favor. ¿O dónde pueden comprar, bueno, un disco incluso? Bueno, nos pueden encontrar en streaming, estamos en Deezer, en Google Play, estamos en Spotify, también nos pueden escuchar de Agrateche. Nos pueden escuchar también en YouTube, en iTunes también estamos. Bueno, y los discos se pueden contactar directamente a la fanpage de la banda en el Facebook. Y también tenemos una cuenta de Instagram, así que bueno, ahí denle like. Deadweiser Band. Entonces, acá, claro, el mail también deadweiserband@gmail.com para contactos, contacto, si quieren enviarnos fotos de conciertos. Bienvenidas, chévere. Las publicamos igual. Y una invitación más, por favor, al sexto encuentro gutural. Ya, pues muchachos, se viene un festival, sexta edición. Ecuador, Colombia, México y Japón juntos. Increíble. En un lugar super under. Es domingo, si va a haber bielitas, como me han preguntado. No hay requisa de indumentaria metalera. Algunas cosas que han preguntado. Si pueden comprar mujeres una mitad de entrada, no es necesario que vayan con una amiga, porque ya también sabemos que entre mujeres a veces... Chuta, son complicadas. Sí, vaya a ser, no, ya molestando. Pero sí, o sea, están cordialmente todos invitados. Al que le guste el pogo, al que le guste ver una banda nueva, dudo mucho que Abigail vuelva. Aprovechen la oportunidad. Sí, aprovechen la, claro, oportunidad. Es bien difícil que de Japón se vengan. Y también, como ya tiene 25 años, es como que no sabes, ¿no? O sea, que pueda pasar o claro, si vuelvan o no. Pero entonces. Están todos ahí invitados, están a un trole de distancia. Literal. Y eso, pues del domingo a partir de las 2 de la tarde se abrirán las puertas. Ese mismo día hay como comprar entradas también. Exactamente. Sí, sí, y en el transcurso de la semana también pueden contactarse contigo para que adquieran sus entradas, ¿sí o qué? Sí, exactamente. Ahí los contactos. Ellos van a traer mercadería oficial. Ah, bueno. Las camisetas van a estar como en $11, hasta súper barato y todo. Sí, no, uh-huh. Está súper bien. Ajá. ¿Dónde están abiertas las entradas? Las entradas Metal Center, Marea Negra, The Other Side Cult, Nuclear Nightmare. ¿Ya? Y personalmente conmigo. En el Face. Ajá, o en el Facebook de Black Dragon Prods. Chévere. 099-821-4892, muchachos. Es la línea caliente, señores. Ahí, si quieren mandar fotos, desnudo. saludos de Cancún por entradas. Para la parte final del programa, quiero mandar antes un saludo a Cristian Javier de la banda de Mólisis. Para la próxima semana, tenemos entrevista con Narcosis. El señor Alfredo Carvajal, promocionando todo lo que es la Semana del Rock y también su concierto en el Quito Fest. Una cosita más, quería regalar una entrada ahorita a quien sea que nos escriba. Quien escriba de una al Facebook. Ahorita, brother. Pero al perfil de James. Al perfil de James. Bueno, ok. Sí. Ya, entonces. En 5 minutos, ¿no? Sí, vamos con la parte final del programa, ¿ya? Con la última cancioncita. Bueno, antes de hacer un acuerdo, que están escuchando Aleación Maestra en Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Nos escuchas a través de www.radiocce.com y te puedes bajar la aplicación gratis desde el Apple Store, desde el Samsung Store, desde todo lado. Radio CCE HD, todo en mayúsculas, Radio CCE HD. O nos encuentras en los clásicos 940 AM. Ajá, y invitarles a que sigan en sintonía el próximo lunes, igual, ya lo dije, y también en sintonía de la Casa de la Cultura, la radio, la primera radio pública cultural del Ecuador. Tienen 4 minutos. Simón, cerramos este programa con algo de la banda mexicana Cenotap. Esta es una bandotota. El motivo por el cual lo vamos a hacer es que la Secretaría Técnica del Gabinete de la República de México otorgó un reconocimiento a Cenotap por su trayectoria y su aporte al metal mexicano. La semana pasada hablábamos sobre la persecución a los rockeros por parte de Bucaram y su gobierno. Justo comentamos, ¿no?, acerca de que sí, en octubre, ahí se inició la... El... Uh-huh. De hecho, fue en la época de Febres Cordero la brutal. Sí. Ah, no, pero eso fue otra cosa. Fue a otros niveles. Pero fue contra todos. Claro, fue a otro nivel ya. Bueno, en octubre del 96, bueno, esta banda se presentó en Ambato y se inició con esa atroz campaña propiciando que el rock se vuelva underground. Escuchemos algo de esta banda, se llama Cenotap, uh-huh. La canción Evoke Doom. Yo soy Chalo Pilco. Daniel Castellanos. Y esto fue Aleación Maestra. Nos vemos el próximo lunes, gente. ¡Chao! Why? Can't see. Not a threshold. I'm a